línea telefónica a Silvia Sapsuk, allí que ya la estamos saludando. Silvia, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mari, un gusto saludarte. Gracias por recibirme, por este espacio. Al contrario, agradecidas nosotras, las mujeres, bueno, que hacemos este programa, y nos hubiera gustado que estuvieras en el estudio, pero bueno, porque la invitación era para que vinieras con tu guitarra a regalarnos tu música. De todas maneras, ya prontito será, porque estoy a punto de promocionar mi nuevo álbum. Bien. Y que ya no podemos decir disco, porque el formato casi que es un dinosaurio en extinción. Sí. Pero bueno, la idea es presentarlo y subirlo a las plataformas digitales prontamente. Así que, y esa canción que están pasando ustedes, que fue un video grabado en el estudio de Federico Camilletti, va a ser parte de este trabajo, así que ya se me están adelantando, mira qué bueno. mira, sí, queríamos tener tu voz también con el canto. Y un poco también conocer algo de tu historia personal, para que nos cuentes de dónde sos, de dónde naciste, cómo ha sido tu vida, cómo incursionaste en el arte. ¿Cuándo? Contanos un poquito de esa historia. Mucha data. Ya mucha sé, data. Pero bueno, resumimos. Pequeño resumen. Sí, por favor. Soy de la provincia de Misiones, de la ciudad de Oberá, que está justo en el centro de esa bellísima provincia, lujuriosa, porque es mucho verde y mucha agua, ¿no? Tesoros que hoy cada día valen más. Y cada vez hay menos. Y cada vez hay menos, inclusive en Misiones, ¿no? Sí. O sea, el monte nativo está corriendo serio peligro de extinción también, así que yo invito siempre a la gente que la visite antes de que se convierta en un desierto. Con un poco de humor negro, ¿no? Pero realmente todo nuestro planeta sabemos que está en grave peligro, que está manifestando la naturaleza. Su dolor, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, nací ahí, mi papá me llevó a estudiar guitarra a mi hermana, y desde ahí yo supe que era lo tuyo. Que tenía condiciones porque un maestro me lo dijo, ¿viste? Cuando uno es niño, uno no sabe. Después, bueno, empecé a cantar por otro profesor de guitarra que me dijo, cantá, y yo canté, y supe que al que me escuchaba le pasaban cosas. A mi papá, por ejemplo, lloraba, se emocionaba mucho, entonces... Siempre cuento esto porque me gusta traer a cuento la importancia de un adulto que escuche o que mire o que vea y que acompañe ese don que cada niño trae, ¿no? Sí, sí. Yo en eso soy una agradecida. Después me fui a estudiar a Buenos Aires, me fui a estudiar decoración de interiores, carrera que terminé, y a la par estuve siempre con la guitarra bajo el brazo en la pensión y estimulada también por amigos que me decían, dale, ponete las pilas, estudiá, que lo tuyo es la música. Y así fue que empecé a estudiar guitarra en el Conservatorio Nacional, y empecé a cantar y a mostrar mis cosas en algunos lugares. Bueno, y después vine a La Pampa, y desde acá, desde esta tierra generosa y amplia, con un cielo inmenso, es que... realmente nació mi carrera seriamente como profesional, ¿no? ¿En qué año viniste, Silvia? En el 93, ya hace 30 años, mira vos. Así que desde acá grabé mis discos de manera independiente, y desde acá es que caminé por algunas provincias del país y por algunos lugares del mundo también llevando mi música. Así que esa sería una breve síntesis de mi trabajo artístico. Ya arraigada, obviamente, en nuestra provincia. Ya sos, por adopción, has elegido este lugar, ¿no? En el mundo. Como por ahora siempre sueño con estar más cerca del agua. Y como el Atuel se demora en venir, yo creo que... Cierto. Cabe la posibilidad de que busque... un donde vivir cerca del agua, pero vamos a ver qué dice la vida, viste que uno planea y la vida nos muestra por dónde, seguro, generalmente. Sí, pronto ha sido mucho tiempo acá y de mucho trabajo, tanto artístico como docente. Sí, porque también haces talleres, ¿verdad? Haces, sí, me encanta la docencia. Yo siempre digo que es mi otro pie o mi otra ala para andar, porque abrazo realmente con enorme pasión el hecho de acompañar a la persona que se acerque a descubrirse a sí mismo a través de su voz, ¿no? Con el canto como excusa. Claro. Así bien. Que sigo haciendo eso con muchísimo amor y cada día más entusiasmada con lo que le pasa a la otra persona, ¿no? ¿En qué lugar físico estás haciendo los talleres? En mi casa, acá en tu mi casa. Casa de Toay. Sí, bien, sí, sí, bien. Sí. Toallense, así Toallense, en este caso digo como nuestra radio. Claro, totalmente, sí, somos del barrio. Sí, tal cual, somos vecinas casi. Exacto. Y en estos 30 años de permanencia en esta provincia, un trabajo muy muy fructuoso lo tuyo, ¿verdad? Has hecho de innumerables cantidad de trabajos. Totalmente, sí, he dado muchos talleres en varios lugares, en otras localidades también. Pico he ido muchas veces, desde aquí a Trenquelauquen también. He ofrecido talleres para docentes, he trabajado un trabajo que amé profundamente y que lamentablemente por los cambios de gestión se ha quedado en el camino, fue el taller que di en el Hospital Evita durante 11 años. Es cierto, me acuerdo de eso, sí. Sanan, un hermoso espacio, verdaderamente muy saludable para mucha gente. Sí. Y que, bueno, algunos llegan nuevos directores y consideran que no es tan importante como un medicamento, entonces No lo recordaba, pero ahora que vos lo mencionás, me acuerdo de esos talleres que se dieron en el Evita, que los diste durante mucho tiempo. Sí, y vos sabés, Mari, que se cortó durante la pandemia y nunca más hubo voluntad política de que volvieran, ¿no? Sí, y realmente ahí ocurrían cosas muy lindas, por ejemplo, porque si bien el canto es el mismo, el contexto marcaba mucho la diferencia. Claro. Vos imagínate, gente que iba, aparte, ediliciamente el Hospital Evita es muy lindo porque tiene mucha luz, muchos ventanales. Es verdad. Entonces, el lugar en el que estábamos nosotros, una sala, tenía vidrios. Entonces, la gente que estaba esperando ser atendida con sus dolencias podía vernos trabajar y se escuchaba por los pasillos el sonido de los tambores, los cantos. Y por ahí el que no sabía que existía eso se acercaba, preguntaba. Mucha gente terminó quedándose por años. Qué pena, ¿no? Que se Realmente una pena. Sí. Porque te puedo asegurar, Mari, que mucha gente se ha... No digo que se ha dejado de estar enferma o ha dejado sus medicamentos, pero se ha acercado más a un estado de salud y ha acompañado su enfermedad de una manera muy muy saludable, el contexto del que estamos hablando de un hospital, ¿no? Gente que dejó su depresión, que pudo tener emprendimiento con recuerdo el caso de Alicia Gitlin, una persona que se había quedado sin voz, parálisis de las cuerdas vocales, vivía muy mal, sin laburo, pues se puso mejor, realmente levantó su autoestima y generó un microemprendimiento haciendo carteras que le fue muy bien hasta el día de hoy. Claro. Es una persona que se ha puesto de pie, ¿viste? Y así innumerables casos. Sí. Seguro que tenés innumerables anécdotas de esos espacios tan lindos y tan bonitos. Lamentable que no se continúen, que no se sostengan, porque... a pesar de los cambios de gestión que siempre producen estas cosas cuando hay algo que funciona y funciona bien. Claro. Bien, ¿por qué no la continuidad, no? ¿Cuál será el criterio? Vaya a saber. Sin duda. Vaya uno a saber, ¿no? Pero yo creo, Mari, que todavía en nuestra sociedad y por supuesto los directivos también que están en lugares de poder, no se considera el arte con su profundo valor que tiene, ¿no? Sí. Porque vivimos todavía con muchos en muchos compartimientos estancos. Bueno, esto es salud y acá son los remedios, los rayos, los medicamentos. Sí. Acá es educación y las cosas son así, esto es así, ¿no? Sí. El arte atraviesa transversalmente. Totalmente, mira, hoy en la... A toda nuestra sociedad. Justo en la editorial, al comienzo del programa, hablé de los compartimientos estancos. Mira. De esto que vos mencionás, donde desvinculamos la salud, de la educación, del trabajo, de los derechos humanos, del arte. O sea, desvinculamos. Son compartimientos estancos que eso es lo que produce que después las políticas públicas que tanto necesitamos no se lleven adelante o no tengan el fracaso de las políticas públicas que son integrales de las que nosotras hablamos, ¿no? ¿Y cuánto tiene que ver el arte, la cultura en todas estas cuestiones? Absolutamente, que es transformador, y eso, claro, sí. Claro, Mari, y eso que estamos hablando de una provincia, que es La Pampa, que tiene una mirada puesta en las políticas públicas bastante mejor que muchas otras provincias. Y esto no quiero decir que alcance, ¿no? No, siempre falta, pero es verdad. Siempre falta, pero realmente si uno recorre otras provincias, y yo he andado por ahí, aquí hay muchos privilegios. Totalmente en ese sentido, ¿no? Sí, la gente puede acceder a su casa, más allá de todo. ¿No? O sea, la salud pública es de un buen nivel, digamos. Sí. Sin duda falta mucho y todavía el arte tiene que seguir ganando espacios y tiene que ser reconocido como un trabajo, por Dios, claro, todavía no está instalado. No, es verdad, ¿Viste? Entonces, bueno hay mucho para hacer todavía. Sí, mucho como para siempre, caminar, ¿viste? Sí. Siempre vamos avanzando, pero siempre cuando nos paramos a mirar decimos, bueno, pero cuánto nos falta todavía. Y bueno, sí. No, sí. Es así. Bueno, pero la utopía sirve para caminar, decía Eduardo Galeano, ¿no es cierto? Sí, y ustedes desde ese programa y desde tantos otros lugares de discusión y nosotros desde el arte y el quehacer docente estamos haciendo ese trabajito humildemente, ¿no? Generando conciencia y bueno, pero sabemos que los procesos son muy lentos. Son lentos, lamentablemente, una quisiera que fueran más rápido. Contanos un poco de este nuevo trabajo que estás a punto de dar a conocer. Contanos un poquito lo que puedas. Sí, cómo no, lo que ustedes me permitan. Les prometo una visita con guitarra en mano para darles a conocer un poquito más. Claro que sí. Este trabajo se llama La Irala, que es el nombre de un tema que compuse. Tiene canciones algunas nacieron antes de la pandemia, pero muchas de ellas durante la pandemia, que como siempre digo y lo he charlado con muchos artistas, ha sido un tiempo de regalo para los creadores muy grande, con todo el dolor y las limitaciones que trajo, ¿no? Pero a los artistas nos permitió conectarnos con nuestro taller creativo, con nuestro ser creativo y desarrollar esas canciones. Samba Solar, por ejemplo, es exclusivamente un tema que se refiere a la pandemia. Claro. Empieza diciendo este tibio sol de mayo, ¿no? Ese ceñido en la canción, busca abrigo aquí en el centro justo de este corazón. Es que el mundo está muy frío, ha perdido la razón, ¿no? Con este desconcierto que nos generó ese tiempo tan loco que vivimos, que pareciera que ya pasó en otra época. Es verdad. Sin embargo, no todavía estamos viviendo las consecuencias de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces son temas que han nacido ahí y que los terminé, los trabajé con arreglos en la guitarra, con la voz. Va a ser es un disco pues ya está listo, totalmente crudo, porque va a ser mi voz y mi guitarra nada más, sin ningún adorno, que dicho así parece muy simple, ¿no? Pero esas 6 cuerdas tienen mucho para decir y mi voz también tiene mucho para decir. Sin así duda. Que estoy muy contenta, estoy muy emocionada porque, bueno, es un nuevo hijo, es el quinto ya, y siempre que uno canta sus temas, hay un paso más hacia el propio ser, ¿no? Hacia esa verdad, ese fractal que es uno de la gran verdad del universo. Así que muy contenta y con ganas de empezar ya a promoverlo y a que lo conozcamos. A que también, exactamente. Silvia, bueno, felicitaciones. Esperamos el trabajo y que, bueno, en cuanto tengas un ratito te venís para acá y compartís un poquito con nosotras y con tu guitarra. Gracias. Con mucho gusto. Gracias un por este gran abrazo minuto, a Anabela, ¿sí? Anabela y todo Agos, el equipo. Agostina Sojo, que está en la un la gran técnica, abrazo, sí, para Agostina todas las mujeres. Y a esa radio, que es una radio cooperativa, que la está luchando también. Sin duda que sí. Que trae conciencia. Eso es, creo que es lo más importante. Y no en todos los medios está. No, nosotras siempre, yo siempre digo cuando arranco el programa, digo por Radio Kermés, ¿por dónde si no podría ser este programa? Así que este es nuestro lugar también y es nuestra casa, sí, querida. Gracias, bueno. Silvia Saksuk. Gracias. Un abrazo. Un gran abrazo, Mari. Hasta pronto. Y te seguimos escuchando con tu samba. Agos, ponenos la samba de Silvia y la despedimos.